Cuando la China se pone brava, a todo el mundo le echa. Hay que dejarla en candela hasta que apague la brasa. Porque la China no quiere, mira, que nadie le diga. Porque si alguien la mira, oye, pues bota candela. Porque esa China no quiere mulato, que nadie la mire. Porque si alguien le dice, pues mira, bota candela. ¡Candelo! Cuando la China se pone brava, a todo el mundo le echa. Hay que dejarla en candela hasta que apague la brasa. Porque la China no quiere mulato, que nadie le diga. Porque si alguien la mira, oye, pues bota candela. Porque la China no quiere que nadie le diga. Porque si alguien le dice, oye, pues bota candela. Como bota candela. Como bota candela. China linda, China chinita linda. Candela.